¿Cómo están, queridos oyentes? Este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y les quiero decir que este programa también se puede escuchar a través de internet, a través de las distintas aplicaciones que hay para los celulares, también por las páginas que hay para poder sintonizar radios, también se puede escuchar a través de la página de internet www.archive.org o si no también con www.radiocut, que ahí se graba toda la programación de esta radio. Muy bien, el día de hoy vamos a dedicar el programa a los deportes, o al deporte, pero no a la competencia deportiva en sí, sino a los aspectos mentales que afectan a los deportistas. ¿Les parece interesante ese tema para charlarlo hoy? Y eso en base a algunas cosas que pasaron durante las Olimpiadas en Japón del mes pasado, que pasaron algunas cosas. Así que vamos a leer el primer artículo, que se llama Salud Mental, el enemigo silencioso que puede andar más rápido que los atletas. Escenario: el caso Simone Biles reflota situaciones límites de las estrellas y la confesión de Phelps sobre su depresión. La realidad es que nunca me curaré. ¿Qué les parece? Y dice así el artículo. El tema queda expuesto por la sorpresa que causó el rendimiento de Simone Biles en las primeras pruebas de gimnasia de Tokio 2020 y su renuncia a las etapas decisivas de la especialidad por equipos y ayer también el de la individual. Pero no es nuevo, ni tampoco ha afectado solo a deportistas de un nivel menor. De vez en cuando, alguna figura mundial pone la cuestión en el tapete. Por supuesto, sin quererlo, sino por padecerlo. Es el problema de la falta de salud mental. Algunas semanas atrás, Naomi Osaka fue centro de atención en el tenis y no por sus resultados en la cancha. Antes de Roland Garros, la japonesa avisó a la organización del torneo que no iba a presentarse a las conferencias de prensa. Tras su victoria en la primera ronda sobre la rumana Patricia Maria Tig, no acudió a su charla con los medios de comunicación, por lo que fue multada. Es obligatorio que los tenistas se presenten ante los periodistas tras los encuentros. Entonces Osaka publicó en Twitter que se retiraba del certamen y que iba a pasar un tiempo fuera del circuito. Hubo más. También le contó al mundo que tras la conquista del Abierto de Estados Unidos en el 2018, había padecido largos periodos de depresión y que sufría ansiedad cada vez que debía hablar con la prensa. La salud mental es importante para todos los seres humanos. En el ámbito de los deportes es un tema poco profundizado, pero hay figuras de primer nivel mundial que pasaron por situaciones similares a la de la tenista japonesa y la gimnasta estadounidense y superaron sus problemas para seguir brillando. Andrés Iniesta, histórico futbolista de Barcelona y de la selección española, ha tenido problemas que lo llevaron a un punto muy complicado en su vida. El cerebro confesó en su autobiografía La jugada de mi vida y en el documental Andrés Iniesta. El héroe inesperado que tras la conquista de la Champions League de 2009 comenzó un periodo de depresión muy honda. En el libro cuenta que jugó lesionado la final en Roma ante el Manchester United y que sufrió muchísimo no estar en su más alto nivel en uno de los escenarios más importantes del fútbol. Luego sobrevino el fallecimiento de su amigo Danny Schalke, a quien dedicaría su gol en la final del Mundial Sudáfrica de 2010. Y apunta que por ambos motivos entró en una etapa en la que se sentía vacío por dentro y que deseaba que llegara la noche para tomar una pastilla. Cuando sufrís depresión, no eres tú, comenta Iniesta en su autobiografía, y devela que estuvo en tratamiento con un equipo de profesionales de la salud mental, liderados por la psicóloga Ima Puig. Sin ellos, entiende el crack, habría sido muy difícil salir. La situación se dio durante los años más importantes de su carrera, y ninguno de sus compañeros sabía acerca de ella. El único enterado era Josep Guardiola, el entrenador de aquel Barcelona feliz del tiki-taka. Uno de los pioneros sobre concientizar acerca de la relevancia de la salud mental es Kevin Love, basquetbolista de Cleveland Cavaliers. Love es muy respetado en la NBA. Ha participado muchas veces en el partido de las estrellas. Fue campeón de Estados Unidos en el 2016 y olímpico en Londres en el 2012. Más allá de sus logros, padeció depresión, ansiedad y ataques de pánico. En una carta en la plataforma The Players Tribune, anunció al mundo sus problemas y sorprendió a la NBA. Contó que en medio de un partido con Atlanta Hawks en el 2017, experimentó un ataque de pánico. Vino de la nada. Nunca había tenido uno. Ni siquiera sabía si eran reales, pero lo son. Tan reales como una mano fracturada o un tobillo lesionado. Así relató Love esta experiencia. Cuando llegué al banco, sentí que mi corazón se aceleraba y tenía problemas para recuperar la respiración. Todo estaba dando vueltas, como si mi cerebro estuviera tratando de salir de mi cabeza. En ese momento, estaba volviéndome loco. Cuando me levanté, supe que no podía volver a entrar al juego, literalmente. No podría hacerlo físicamente. Enseguida, el coach, Tiran Liu, se me acercó porque sintió que algo andaba mal. Le dije, ya vuelvo, y fui corriendo al vestuario. Solo esperaba que mi corazón dejara de acelerarse. Era como si mi cuerpo estuviera tratando de decirme, estás a punto de morir. Terminé en el piso, acostado de espaldas, tratando de tomar suficiente aire para respirar. Tras ese episodio, Love se sintió aliviado porque ninguno de sus compañeros se había enterado, pero se preguntó por qué tenía esa sensación. Casi en silencio y con ayuda de la franquicia, comenzó a visitar a un psicólogo. El ala pivot subrayó lo importante que fue esa decisión. Quiero que recuerdes que no sos raro o diferente por compartir lo que está pasándote. Todo lo contrario. Podía ser lo más importante que hicieras. Lo fue para mí, cerró su carta. Hoy es el fundador de The Kevin Love Fund, que tiene el objetivo de inspirar a las personas a vivir una vida más saludable mientras les provee herramientas para lograr el bienestar físico y emocional. Otra figura del deporte que luchó con problemas de salud mental fue Johnny Wilkinson, ícono del rugby inglés y figura de la conquista del Mundial Australia 2003. Conocido por su minuciosa rutina previa a las patadas a los palos durante su brillante carrera, el Apertura intentó durante años aprender a convivir con la depresión y los ataques de pánico, como lo cuenta en Johnny, mi autobiografía. En una entrevista con el diario The Irish Times, manifestó que pasó gran parte de su trayectoria pensando que iba a llegar al éxito mediante el sufrimiento. Y entonces lo que hizo fue crear un hábito de sufrimiento. Esto le terminó provocando problemas como ansiedad y depresión. Cuando te pones a mirar el rendimiento individual en el mundo de los deportes, todos quieren estar físicamente en el mejor nivel. Pero si te enfocas en la salud mental, todo el mundo solo quiere saltear esa situación. Estamos perdiendo una gran oportunidad de mejorar en este aspecto. Wilkinson se retiró en el 2014 y ha cambiado su vida. Escribió libros, es entrenador y participa habitual en la televisión británica. Y realiza en su casa sesiones de aromaterapia para estar bien con su mente. Michael Phelps es el atleta más exitoso de la historia olímpica en términos de medallas. El tiburón de Baltimore tiene 28, incluidas 23 doradas. A los 11 años se le diagnosticó trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero encontró en la natación una forma de tranquilizarse y canalizar sus energías. Su carrera fue esplendorosa, pero en el aspecto personal, Phelps tuvo puntos oscuros. En el 2014, en una entrevista con la CNN, confesó que había pensado en suicidarse tras recibir una suspensión de 6 meses por haber manejado borracho. Llegó a pasar días encerrado en su cuarto sin hablar, sin comer, sin ganas de vivir, hasta que con ayuda de familiares y amigos comenzó a tratarse. En una conferencia de prensa del 2018 en Chicago, reveló que después de cada participación en Juegos Olímpicos había tenido un periodo de depresión. En 2020, en medio de la expansión del coronavirus, el periodista del ESPN le preguntó acerca de su situación a lo que el nadador le preguntó apenas todavía respiro. Esa respuesta fue preludio de una explicación. Esto nunca desaparece. Hay días buenos y malos, pero no se termina. Alguien que no entiende con qué lidian las personas que tienen ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático no tiene idea de lo que es. La realidad es que nunca me curaré. En la actualidad, Phelps colabora con Talkspace, una empresa de terapia en línea que permite acceder a terapeutas en todo momento. Por su trabajo en salud mental, la Fundación de la Familia Ruderman dio al nadador el premio Morton E. Ruderman. Ayudar a la gente a superar capítulos oscuros de sus vidas es mucho más importante que ganar medallas, destacó Phelps. La salud mental es de suma importancia, y aún más en el contexto de la pandemia de COVID-19. Lo tienen claro Osaka, Iniesta, Love, Wilkinson y Phelps, que relataron sus historias y brindaron conciencia acerca de que estar bien en lo físico es tan valioso como estarlo en lo psíquico. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. ¿Qué les pareció? A veces nos olvidamos que los atletas de alta competencia, los deportistas profesionales, son seres humanos como nosotros, con sus problemas, con sus preocupaciones. A pesar de que por ahí viven una vida que nosotros envidiaríamos tener, que nos gustaría por ahí compartir lo que ellos viven, no todo es así. Y tienen sus problemas. Y eso les afecta en su actividad profesional, que en este caso es el deporte. Muy bien, vamos a un intervalo musical. Vamos a escuchar a Los Trovadores. Cuando puse en el buscador de música Los Trovadores, me aparecieron varios trovadores. Están Los Auténticos Trovadores, Los Trovadores del Norte, Los Trovadores de aquí, Los Trovadores de allá. Así que bueno, les puse uno de Los Auténticos Trovadores. Así que vamos a ver qué tienen para nosotros. En el caso del día de hoy, vamos a escuchar Samba para no... Ahí tarda un poquito porque está media... Ahí viene. Trompeta, la tarde de mi voz, hasta el En el cielo, la luz del día, me voy. Repartido en el aire a cantar siempre. En el cielo, la luz del día, me voy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Repartido en el aire a cantar siempre. Bien, hemos escuchado a los auténticos trovadores. ¿Qué le pareció? ¿Le gustó, no? Yo, como vengo de la música coral, que se canta a cuatro voces, aprecio mucho cuando toda la música que tiene varias voces, no solamente una sola tonalidad. Así que bueno, me gustó mucho la samba para no morir, interpretada por los auténticos trovadores. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Disculpen esos segunditos que quedaron hasta que empezó el tema de los trovadores. A veces mi computadora está lenteja, tiene sus días, como nosotros los seres humanos. Y entonces a veces tarda un poquitito, así que sepan disculpar esos segundos que quedaron de silencio, que en el mundo de la radio no puede haber así esos baches silenciosos, por lo menos a menos que uno quiera recalcar algo. Pero bueno, sucedió y bueno, les pido disculpas por ellos. Bueno, vamos a Culo, que nos habla también de la salud mental en los deportes, ¿qué les parece? Y el artículo se llama Los atletas de élite y otro frente para cuidar la cabeza. Antes de empezar a leer este artículo, siempre algo que les comento es que si se perdieron la primera parte del programa, que también leímos un artículo acerca de este tema, quiero decirles que los lunes se produce la repetición de este programa a partir de las 13 horas. Si no, también buscando en la página de internet archive.org y ponen en el buscador el nombre del programa y pueden escuchar el programa del día de hoy, programa de semanas anteriores. Si no, también en www.radiocut.com, que ahí se graba toda la programación de la radio comunitaria. Muy bien, pasamos a la lectura del artículo, que dice así. El retiro de la figura de la gimnasia por salud mental reabrió el debate y las opiniones de los especialistas. No hay nada más valioso que el ánimo, afirman. Y el artículo dice así: siento que tengo el peso del mundo en mis hombros. La frase la pronunció la gimnasta estadounidense Simone Biles, estrella del deporte y ganadora de 5 medallas en Río 2016. La pandemia y las presiones la afectaron al punto de retirarse de competencias en Tokio 2020. Y abrió el debate. Psicólogos coinciden que es tan valioso el cuidado de la mente como el del físico. El alto rendimiento implica presiones, miedos, ansiedades altísimas. El deportista de élite tiene que tener una preparación mental, dice Marcelo Roffé. No hay nada más valioso que el ánimo, es el motor de la conducta, afirma César Berhat. Lo de Biles es un llamado de atención, admite la gimnasta y hoy médica Celeste Carnevale. La gimnasta estadounidense Simone Biles puso a la salud mental en la agenda de los Juegos Olímpicos y confesó que le llegó el momento de cuidar su cabeza. Mientras competía, Biles se sintió como una exploradora pisando un terreno desconocido y abandonó la prueba en la final por equipos. Hace un año reconoció que dormía mucho porque era lo más parecido a la muerte sin hacerme daño. En Tokio 2020, su legado es demostrarle al mundo lo importante que es la cabeza. Competir y ganar era algo que había dominado durante años. Sin embargo, ahora la gimnasta se convirtió en lo menos importante. Siento que tengo el peso del mundo en mis hombros, dijo. Al decirlo, Biles modificó su plan, vivir sin demostrar nada a nadie. Rikako Ikki fue elegida como atleta emblema del comité organizador. Es mucho más que una nadadora de 21 años que reconoce estar viva de milagro. En 2016 fueron sus primeros juegos, con apenas 16 años. Allí participó en 7 pruebas y su mejor resultado fue el quinto puesto en los 100 metros mariposa. En 2018 se convirtió en la primera nadadora en la historia en ganar 6 medallas de oro en los Juegos Asiáticos. Después fue diagnosticada con leucemia y volver a nadar le demandó unos 19 meses. Superar adversidades es lo que necesitamos, dijo en un discurso el 23 de julio del 2020, día que debían haberse inaugurado los Juegos de Tokio. A diferencia de la superestrella olímpica Simone Biles, la japonesa ya no tiene ninguna presión. Su medalla es participar. Las dos no solo están unidas por enfrentar adversidades, también son vistas como superhéroes que todo lo logran a través del deporte. ¿Cómo hacen los deportistas para fortalecerse y regular emociones tan diversas? La misma pregunta busca responderse y ahí aparecen los psicólogos dentro del marco del deporte como agentes de salud en los clubes. La inserción del psicólogo deportivo debería ser cada vez más natural. Sucede que los deportistas lo buscan a nivel individual y las federaciones muchas veces también lo tienen incluida en las distintas especialidades. Por ejemplo, la Argentina, como comité olímpico, no llevó ningún psicólogo del deporte. Hay una tendencia en el mundo mayor a cuidar el cuerpo del deportista de élite que la cabeza, explica el psicólogo deportivo Marcelo Roffé, que trabajó con José Pekerman en las selecciones de Argentina y Colombia. El caso de Biles demuestra que es un ser humano, que no es ningún robot, que es de carne y hueso y que le pasan cosas. Necesita a alguien que le ayude a cuidar y a trabajar la cabeza, agrega Roffé, que actualmente lidera el Departamento de Psicología Deportiva del Fútbol Juvenil de Lanús. Pablo Nigro es psicólogo de la Primera División de Fútbol en River y responde con pasión cuando se le pregunta por cómo trabajar los aspectos mentales del deportista. Como psicólogos, tenemos una mirada que es total del sujeto. Al deportista lo miramos como persona y tratamos de llevar la psicología al deporte. Lo más importante del psicólogo deportivo es ser psicólogo. En la mayoría de los clubes, las instituciones están contando de a poco con un área de psicología. Un espacio que no solamente permite trabajar en temas deportivos, sino en el cuidado de la salud mental. El espacio del psicólogo en el terreno deportivo creció mucho y cada vez se le está dando más valor a preparar la cabeza, agrega Nigro, que también trabaja en la Selección Argentina de Gimnasia Artística Masculina y Femenina. César Berhard también es psicólogo deportivo. Dedica tiempo a pensar en cómo mejorar la cabeza de los deportistas. Ahora trabaja con el basquetbolista Patricio Garino y la voleibolista Yamila Nisechich, ambos entre otros atletas. Reconoce que la psicología deportiva es una disciplina que todavía no tiene una inserción sostenida y masiva en los clubes. La importancia radica en poner a disposición instrumentos y herramientas que preserven lo más crucial que tiene una persona que hace deporte, que es su aparato anímico. No hay nada más valioso que el ánimo. Es el motor de la conducta. Sin ánimo no podemos hacer nada y nos hace sentir mal. A veces, demasiado mal, señala. Los atletas negocian con dificultades permanentes y voces como la de Simone Biles exponen a quienes dejan a un costado la psicología aplicada al deporte. ¿Por qué la psicología no formaría parte de la mayoría de entidades deportivas? Hay diversas causas, en un ámbito en donde los resultados son absolutamente visibles y se transforman en el principal y a veces único indicador que se tiene en cuenta. También las variables psíquicas hacen dificultosa la medición de la incidencia del trabajo psicológico en equipo fundamentalmente. Una pregunta frecuente desde el interior de los clubes es ¿cómo medir que el equipo está mejor de la cabeza si perdió los últimos dos partidos? El factor económico también condiciona la contratación de profesionales y deja la psicología deportiva en el fondo de las posibilidades presupuestarias, afirma Bernhard, que antes de ser psicólogo fue un ex basquetbolista que jugó en selecciones juveniles con Luis Scola y el Chapu Nocioni. ¿Se puede medir la motivación de los atletas? En este sentido, Rofe opina. Existen tests para evaluar la motivación, la concentración, la confianza, la toma de decisiones, la respuesta al error, el liderazgo, la comunicación, la cohesión grupal. La motivación como proceso dinámico que invita a la acción e inmoviliza la voluntad también se evalúa y hay muchas técnicas para hacerlo. De ahí podemos sacar un diagnóstico de desmotivación o sobremotivación. Más que motivar al deportista, lo que buscamos es activarlo para que esté enfocado y arranque la competencia de la mejor manera, dice Nigro, que también es coordinador en River del área de psicología aplicada al deporte. La motivación es algo que los deportistas de élite traen desde hace mucho tiempo. El año pasado tuvimos algo atípico, que se trató que aquellos deportistas que venían trabajando para objetivos importantes se encontraron con un descenso en la motivación a causa de no saber para qué entrenar y hacerlo en situaciones incómodas. Tener en claro cuáles son los objetivos son los factores de mayor motivación dentro del deportista, aclara Nigro. Bernhard está convencido que entrenar la motivación implica conocer la motivación y no simplemente creer que es ver a alguien con ganas de hacer algo. Y agrega, se entrena en relación a su edad evolutiva y en relación a los atributos de la motivación de logro. Siempre respetando los momentos de maduración y adaptando a las instancias y niveles competitivos. Hay que erradicar el pensamiento catastrófico, que quiere decir dramatizar en exceso las consecuencias de un resultado. Mientras que el pensamiento polarizado es cuando nuestra mente se va a los extremos. Soy un héroe, soy un villano. Estos modos de pensar perjudican la experiencia deportiva de los atletas y son algunos de los conceptos que la psicología aplicada a los deportes puede aportar. Celeste Carnevale ahora es médica, pero antes fue la única gimnasta argentina que participó en Atenas 2004. Se la puede ver y escuchar en cada transmisión de gimnasia por la TV pública. Si no estás bien mentalmente, en gimnasia te podés romper la cabeza, reconoce Carnevale. Es diferente a otros deportes. Lo de Biles es un llamado de atención. El grado de exposición que tiene es tremendo. Si había un momento para hacer burnout, era ahora, por la presión que estaba soportando. A la salud mental no le importa si estás compitiendo o pasando el día. Es tan exigente como la salud física, detalla. El alto rendimiento implica presiones, miedos, ansiedades altísimas. El deportista de élite tiene que tener una preparación mental, y sobre todo en deportes individuales, para poder soltarse y responder bajo condiciones de presión extremas. La perfección no existe, la excelencia sí. Lo que hay que buscar es la excelencia. y nosotros ayudamos a los deportistas a poner metas de desempeño y no de resultado. El resultado es una consecuencia. Cuando el deportista queda bajo la dictadura del resultado, mermas tu rendimiento y tampoco disfrutás, finaliza Roffé, autor de ¿Y después del retiro qué?, donde expone las dificultades que tienen los deportistas al dejar el deporte. Simone Biles le puso palabras a su dolor. Físicamente estoy bien, mentalmente no. No confío en mí misma y no me estoy divirtiendo. Quiero concentrarme en mi bienestar. Ella sospecha que hay un mundo mejor fuera de la gimnasia. Cada vez que hable, no escucharla será imposible. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. ¿Qué les pareció? Ya veníamos hablando de este tema en el artículo que leímos anteriormente, pero acá ya le dimos un aspecto más psicológico a este tema, ¿no es cierto? Y a veces vemos esos deportistas que, bueno, por ahí lo vemos en el tenis. Esta semana también esta tenista japonesa Osaka también fue protagonista de una escena en un partido, empezó a revolear la raqueta, la rompió. Así que, y eso lo vemos en algunos deportes también. Por ahí lo vemos más en deportes individuales, ¿no? Que la frustración lo lleva a romper las cosas que tiene alrededor. Por ahí en deportes colectivos lo vemos en algunas jugadas muy peligrosas, ¿no les parece? Bueno, muy bien. Es algo para pensar, ¿no es cierto? Para reflexionar y pensar que el deporte, está bien que es, a veces uno vive, hay gente que vive del deporte y que necesita generar resultados, pero nosotros que estamos en la otra punta, que por ahí hacemos deportes para divertirnos, no perder eso. Yo veo gente que está jugando un partido que no es por plata, no es un campeonato, y a veces eso hace mal. Porque uno, en vez de divertirse, de aprovechar un momento, de compartir, está estresado por ganar. Y eso le impide disfrutar, pasar un buen momento, y también le arruina el buen momento a los que están alrededor. No sé si ustedes comparten esta reflexión que le estoy... Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Como siempre, lo hacemos con música clásica. En el día de hoy vamos a escuchar un autor de música clásica que se llama Buxtehude. Es de origen germano-danés y es del año 1600, así que tiene sus añitos, sus composiciones. Y también los instrumentos que participan en esta sonata. Estoy haciendo un poquito de tiempo porque, bueno, la computadora no me está acompañando, así que tengo que esperar que ella se decida darme el tema de música clásica, pero lo vamos a lograr, no se preocupe. Mientras tanto, les quiero compartir que el programa del día de hoy es el programa número 230, así que espero que lo hayan podido disfrutar. Muy bien, ahí estamos. Y bueno, de esa manera estamos terminando el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y queremos también decirle que en la página de internet archive.org no solamente van a encontrar el programa de este programa, sino que hay otros programas de la radio, como Cuestiones Internacionales, El Guiso Soberano, que también están archivados en esa plataforma. Así que de esa manera no solamente pueden escuchar este programa, sino otros programas muy interesantes que se transmiten aquí por la radio comunitaria. Así que bueno, ya casi estamos con el tema de Buxtehude, así que espero que lo disfruten. Ahí viene.